dice, chan, chan, chan. Por acá estaban platicando sobre algunas fantasías. Y una de las fantasías de ¿quién dijo? ¿Quién fue el pueco que dijo que quería una otaku vestida con... ¿con qué? ¿Con ropa de porrista? Alguien dijo que quería una... ¿Quién fue? Ah, acá está, Lucian Florent fue el que dijo que fetiche sería para él hacerlo con un otaku vestida de porrista o colegiala. Y de eso pasamos rápidamente a la desnudez y aquí cambiamos a la chiquita desnuda con un delantal. Yo apoyo lo del delantal, suena bastante bien. Una chiquita desnuda con delantal o un hombre desnudo con delantal es entretenido. ¿Pero qué es más sexy? ¿Qué es más sexy? ¿La colegiala o la maestra? Jueves sexy, sí, Chacacán. Hoy es jueves sexy. Igual que chocolatoso que ya llegaron por acá. Jueves sexy. No, ya no va a haber jueves de terror. Ya eliminamos el jueves de terror. Ya hay muchos programas con terror. Entonces decidí hacer lo que mejor me sale. ¿Qué es no hacer el oso haciendo cosas con cosas de terror? Y por eso vamos a ver esto de las fantasías. Y ay Dios. Por acá Lucian Forren ya hizo pedido. Y bueno, ¿qué es más sexy? ¿La maestra o la colegiala? ¿La doctora, la enfermera? ¿Qué es más sexy, hija? ¿La maestra o la colegiala? Buenas, no son, pero si es de noche, sí. Chocolatosa dice un machán, colegiala, porrista, maestra, enfermera, etcétera. ¿No se puede todas? No sé, yo soy pésima para ser maestra, ¿eh? Pésima. Hola, Tatsumi-san. Bueno, por acá, ¿qué dice? Ah, Facu Julián ya llegó. Jueves de Super Humachan. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires. ¡Qué pacho! Una colegiala porrista. ¡Híjole! Una porrista. ¡Ay! Es que las porristas sí son bonitas. Sí, la verdad es que se ven muy bonitas. Se ven muy, muy bonitas con sus colegialeses. Y esas falditas y no sé. Ah, qué tiempos aquellos. Adiós. ¿Acá qué? ¿Salomé? Ok, pues ya está ahí puesto. Puesto y dispuesto la canción que me pidieron. ¿Quién me pidió la canción? Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio. Ay. A ver, esperen. Resonancia está acá. Adiós, me voy a volver loca. le importa, no le importa. Ahí está. Ya, ya, perdón, me hice bolas. ¿Sí, sí, qué? Y seguimos con esta cuestión de las fantasías sexuales. El bondage, que ahora cambiamos, en lugar de que ella sea agresiva, pues ella se reduce y se deja someter un tanto. Y no siempre tiene que ser tan fuerte. Digo, hay personas que les gusta más fuerte y personas que les gusta esa onda, pero muy, muy suavecito. Que yo insisto en que eso de las... ¡Salud! Yo insisto que eso de las 50 sombras de Grey y la película que ahora viene, creo que 50 sombras de Grey ahora más oscuro o más, algo así. Yo siento que nada más fue por moda, pero realmente las chiquillas no saben ni qué onda con... No saben ni qué onda con... Como que juegan a tratar de entender qué onda. ¿Qué dice Lucy Fran? ¿Juegan billar en tu casa o qué? ¿No? Yo dije que hoy es día de cena un tanto familiar. Y estoy preparando, me está ayudando aquí Jihad, porque hoy es Thanksgiving, el día de gracias, el Acción de Gracias. Y pues tenemos que hacer la cena. No es como tan fácil. Entonces tenemos que hacer la cena. Ya se me hizo un poquito tarde. Pero ahí vamos, me está quedando bien. Ya nada más falta meter todo al horno. ¡Uy! Que es lo más fácil. Así que no, andamos aquí haciendo la cena. Sí, no, es Rihab con el cuchillo pelando papa. Chocolatoso dice. Ya ven, ahí está Rihab jugando con el cuchillo. Chocolatoso dice, macha, que te esposen a la cama. Algún día voy a dejar que alguien me espose a la cama. Dios, no. No, bueno, sí. No, bueno, no. Bueno, sí, ¿no? Qué rico. Qué rico me esposo. No, ya. Les digo, ustedes no nos antojan. Elio de Chija. Dice, hola Macha, buenas noches, te envío un saludo y un beso desde México. Pues saludos a mis paisanos mexicanos. Una buena fantasía sería ver a un Macha vestida de colegiala super sexy. En serio, no lo digo yo, lo dicen los radioescuchas. ¿Por qué verme de colegiala? Bueno, es que estoy chiquita. Y yo creo que todavía paso por colegiala. ¿Todavía paso por estudiante? Claro, por supuesto. Es como entrando a la prepa. ¡Ay, Dios! No, ¿por qué la prepa? Pero bueno. No sé, algún día me tomaré una foto vestida de colegiala. No sé, cuando encuentre mi corbata. No sé qué le hice a mi corbata. La perdí. El fin de semana pasado. ¿No la encontraste? ¿No? Perdí mi corbata, sorry. Tu corbata rebelde. Mi corbata rebelde, con mi camisa y así. Mi faldita, mis medias largas. Ay, no. No, soy mi 14 y ya llegó. Es que el fin de semana pasado hubo una fiesta. Bueno, no es cierto, no una fiesta, pero fue carne asada y jugamos y se perdió. Uma se llamó Picnea. ¿Picnea? Tatsumi tiene una foto así. Ya ven, Tatsumi-san tiene una foto de colegiala. ¡Queremos ver esa foto! ¡Foto! ¡Foto! dame un pack. ¡No! ¡Sucio! ¡No! Sí, todavía espérate. Aquí en México son 7:39 de la noche. Y ya están pidiendo packs, ¿no? Espérense. ¿No ven que por eso me regañan? Por eso me regañan por... ¡Oh, Dios! No hice... Perdón, Facu. No he hecho mi anuncio de protección al menor. Les voy a decir por qué no hice mi anuncio de protección al menor. Tuvimos un problema con mi voz. ¿Se acuerdan? El martes escuchaba horrible mi voz. Todavía ando así como medio extraña. Pero ya este fin de semana me aviento el spot para protección del menor, porque sí, como eso que ya nada más va a ser jueves sexy, va a estar como interesante. Chicolato se dice, ¿jugar póker de prendas? No, soy pésima para jugar póker. Aquí el vagales del póker es Rijad. Nos estafa bien y cruelmente. Pero no, aquí jugamos, ¿cómo se llama? Jenga con castigos. Tengo un Jenga con castillitos. Y pues sí, trae varios castigos por ahí. Luego lo tomaré. Creo que por ahí hay una foto. Luego les comparto la foto en Facebook. Acuérdense, seguirme en Facebook como Umachan, UMMA Chan. Así me encuentran en Facebook y por ahí busquen mis fotos igual. Y por ahí aparece una con el Jenga. Si no, al rato les subo una. No reciente, porque hoy no lo traje. Pero están siendo castigos bastante fenomenales. Oh, sí, pásamela por privado, Tatsumi. Yo quiero ver esa foto de colegiala. Solo para mí. Oh, Dios. Hasta me siento especial. Dice Tatsume-san, ¿qué? Umachan, tu voz es orgásmica angelical. Oh, orgásmica angelical. Dios mío, ¿qué me haces pensar, Tatsumi? Ay, Dios. ¿Qué? Me quedé pensando en Tatsumi. Dios. Chocolatoso dice, Umachan, juegan uno. No, ¿qué crees? ¿Que no me dejan jugar? Bueno, Wikimogo todavía no ha llegado. Wikimogo no me deja jugar uno porque soy muy vaga en los juegos de mesa. Me gustan mucho. No hago trampa. La verdad es que nunca he hecho trampa. Me choca hacer trampa y me choca que la gente haga trampa. Pero me gustan muchísimo los juegos de mesa. Y creo que eso se nota cuando gano muchas veces. Y sí, tengo una facilidad para ganar en el uno. Soy como vaga en eso. Entonces, por eso Wikimogo no me deja jugar uno. DJ Loco Tony, bienvenido, Chief. Ya también ya llegó Huecote. Por ahí ya se metieron en mi Facebook y están checando mis fotos. No, creo que no he jugado póker de prendas. Sería como muy fácil desvestirme. Eso no. Sí, sería fácil desvestirme. Soy malísima. Fui la primera. Cuando fue mi cumpleaños, vinieron aquí varios radioescuchas. Dos radioescuchas. Que obviamente ya se volvieron como más mis amigos, más íntimos. Pero, y estuvimos aquí con Jihad, con Wikimogo, jugando póker con cerillitos. Y fui la primera en perder. Fue horrible. Perdí todo mi cerillito. Y todos perdimos, excepto Jihad. Y Jihad se quedó con todos los cerillitos. Tatsumi-san dice, cosas ricolinas contigo. ¡Oh, Dios! ¡Me va a dar calor! ¡Oh, por Dios! Dice Shibago, yo pruebo Yuri entre Tatsumi-san y Uma-chan. ¡Ay! ¡Hace calor! ¡Ya llegó Wikimogo! Dice Lucian Florán, cuando jugaba no desnudaba con póker, sino que iba girando una botella. Fíjate que hace años, yo creo que desde, ¿qué será? ¿La prepa? ¿La secundaria? No, yo creo que la prepa, que no juego botella. ¿Ustedes han jugado botella? No. ¿A qué edad fue la última vez que dejaron de jugar botella? No, pues no. No, es que no, es eso de la botella es como más intenso. Más intenso, más directo. No, sí, fíjate, en la prepa organicé una lunada pijamada, no sé cómo le digan, de eso que se van los amigos. Esa vez que se van los amigos a la casa de uno. Y se quedan ahí, pero todavía no están como tanto de borrachera. Más bien es de... convivir y eso, no había tanta borrachera todavía. Porque teníamos quien nos estuviera vigilando. Y entonces, pues sí. Jugué a botella, pero fue muy intenso, muy intenso, muy intenso. Lo más light, con eso les digo todo, lo más light que jugué esa vez... fue que me dijeron, ah, dale un beso a una chica, y le di el beso a la chica, y pues ya, los chicos así de, ah, oh, le di el beso, y yo con cara de, ah, sí, fue un beso, ¿no? Y ya. ¿Tampoco me la comí? Sí, tampoco me la comí, nada más fue un beso. Yuri, ¿dónde? Pues no sé, ya aquí Tatsumi me está tratando de convencer, ¿verdad? Ya está, me emocioné. ¿Cómo chan? Entonces, Yumanji, si tan buena... Sí, a mí sí me gustaría jugar Jumanji, pero eso de irte a la selva nada más porque sí, pues no. Esto. No. Esto. ¿Jugamos a solas tú y yo hoy? ¿Qué vamos a jugar, Tatsumi? ¿Qué cosa dices que quieres jugar conmigo? No. Jumanji, no, Jumanji. Órale pues. ¿Qué otra fantasía sexual? Esto de los juegos de esto de los juegos de rol, de repente, no sé, uno ser un doctor o una enfermera y el otro ser una persona enferma, jugar a ser la mamá y el otro es el bebé, no sé, hay personas que les gusta jugar a ser conejitas o gatitos y el otro ser quien los cuida. No sé, hay un poquito más violentos, ya entrando un poquito a la loquera. No sé, una mujer raptada y su violador o algo así. No sé, ser dueño de un prostíbulo y tener que hacer checklist de tu mejor prostituta. No sé, cosas así. ¿Qué? ¿Nunca jugaste juegos de rol? ¿De ese tipo? ¿Sexuales? ¿No? ¿No? ¿Eres un acosador y así? ¿No? Me acaban de mandar literal por las cosas, así. Nada, ya. Dice Tatsumi, de póker de prendas, pero sin el póker. ¡Dios santo! Sí, prenda por prenda. Chocolate se llama Chan a jugar ser policía y ser detenido y que la inspeccionen. estás detenido y te va a tener que revisar a fondo. Security. Seguridad ante todo, vamos a empezar. Y saca los guantes de látigo. Sí, no. Látigos, uy. Latigazos. ¿Latigazos, Tatsumi? Depende, ¿me los vas a dar o te los voy a dar? Anon 3356 dice: hola a todos, hola, bienvenido. ¿Hay algunos hombres a los que les gusta todavía jugar eso de que la chica es virgen? Ay, pero eso ya es como, no inventen. Ya. Ay, es como raro. A estas alturas de la vida, es raro encontrar a una mujer virgen. Ok, acá ya me pidieron un opening. Bueno, pues vámonos con musiquilla. Vámonos con musiquilla y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Abby y Marimante. Seguimos aquí con fantasías sexuales. ¿Cuál es la tuya? Cuéntamela. 時が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか6人目も合わさず運命まで絡んでく行き先もろかぶってる食えない夜の恥で深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても繋いだ魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか瞬間の傷の分だけ確かになれる嘘も偽装もあるよ出た世界を蹴りつけてもろともろとぶっ壊れそうな夢中の果てが見たい一人にしないと掴む手は優しさから遠すぎて全てを約束できる明日はないから昨日よりちょっとマシな絆を信じてみようか した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い Register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. the hurry. Oh, there were mysteries and miseries. Don't die like how's a man you love me. And I you if I want you right now. No need no show die, and no no show die. But the 1, 2, 3 step on this dark stage. Reach your white man, show white camera. No put you air, give up a kid on that. For the gun out of the words and thoughts, please. And rats are for you, Galaga. Upon the Lord, who was handsome prince.

cerca de mí. Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Todas las canciones pendientes, habidas y por haber. Así que. Bienvenida Claire Nakura, abandonadora. Hasta que llegó, por fin. Y pues ya. Y en esto de las fantasías. Algunas mujeres, fíjense que una de las como fantasías sexuales comunes, entre las comunes de las mujeres, ahora ya no de los hombres, sino de las mujeres, Este es el ser seducido de una manera romántica, como en la época antiguita y así, con florecitas y pastelitos y chocolates y poemas y cosas medio extrañas, no sé. También el sexo en la playa, no sé por qué, pero a las mujeres les atrae bastante, es como una fantasía. No sé si a los hombres se les atrae de la misma manera, pero a las mujeres es como, sí, vamos a la playa y ahí punchis, punchis, hasta ver las estrellas. También en cuestión de mujeres es el sexo en grupo. El sexo en grupo ahí cumple la cuestión del sexo en grupo. Por acá la gente ya dice el ser violadas. O sea, algunas veces sí, ¿por qué no? Es como divertido. Obviamente todo con esa cuestión de respeto, finalmente. Sí, es un juego, sí, lo que quieran, pero es con cuidadito. Tatsumi-san dice una... Machan la pregunta inocente, ¿qué es el squirting o squirting? Ay. Se podría manejar como que es una eyaculación femenina como más notoria. Como más notoria. Porque sí, es que es como una eyaculación. Sí, la fémina saca unos chorros, unos líquidos, unos fluidos por el área vaginal, pero son de difícil. Vaya, no todas las mujeres pueden hacerlo. Es como ahí una cuestión de De estar revisando si puedes, si no puedes. Y pues ya, eso es en sí es eso. Puedes informarte más, hay bastantes videos por ahí, puedes informarte más. Ay. ¿Qué otras fantasías? A ver, ya hay como más chicos, más chicas. A ver, Sarai, ya dime qué fantasía querías. Be sure to register your copy of Sam at www. Listo. También una de las cosas que pueden contar como fantasía es esta cuestión de hacer la cuestión como más, ¿cómo te decir? Más larga, el jugueteo, las caricias y todo eso. ¿Por qué ella cuenta como fantasía? Porque realmente son pocas las personas que se dedican a hacer este como pre-momento sexual. Como que ya todo el mundo va así de, ah, sí, tengo ganas y chin, y ya al fondo y ya no importa los demás. Y pues ahora muchas personas tienen esa fantasía de, ojalá me crezca, ojalá me haga, ojalá me apriete, ojalá juegue de otra manera, no solamente así, ya estoy caliente y pues ya, y pues vamos y ya, y 5, 10, 15, 20, 30 minutos quizá, pero hay gente que desea tener ese momento antes de... Ya no es tan fácil. Hay cosas que ya no permiten que sea tan fácil. que me cuentes ahí. Cuéntame cuál es tu fantasía. ¿Todavía tú crees? Ya casi me voy. ¿Ya quieres que me vaya? Si es mañana, ¿quieres que me vaya? Ya me voy, ya me voy. Tatsumi-san dice, también digamos masajes eróticos con aceites calientes. ¡Claro! Aceites calientes, esos que una vez que tocan tu piel se empiezan como a volver más calientitos. Hay unos polvitos que incluso son como talco, pero tienen sabores diferentes. Que algunos son como para emocionar ahí a la gente. Masajitos, caricias, besitos, el jugueteo por ahí. No sé, tantas cosas. Mis fantasías. Un día que les haga que les dé permiso de hacer programa para preguntarme. La última vez que yo les dije que podían hacer, que fue el día del aniversario, que jueves 3 de noviembre, yo les dije que podían preguntarme lo que ustedes quisieran, porque era jueves sexy, y que podían preguntarme lo que ustedes quisieran con cuestión de sexualidad y cosas, lo que ustedes quisieran, y no aprovecharon nada. Así que pues ya. Pero pues siguiente programa que sea de preguntas, porque todavía no cumplió el reto de la última vez. De hecho están muy cerca los vecinos con los que tengo que cumplir el reto, pero no he quedado con ellos, así que todavía no. Pero ahí también lo tengo en consideración, ¿no creen que no? Uma-chan, pero la verdad me gustó esa experiencia. Ah, es que Lucian Florán me contó la experiencia de que por prisas terminó en un coche. Pero bueno. Chocolatoso dice, mejor trae a tu pareja y sopla en la oreja para que mueva la cintura y le dé calentura. Es una canción. Sí, es lo que estaba pensando. Es una canción. Uma-chan, mi fantasía es tener sexo con... como en el eromanga. Ok. Tatsumi dice, también dicen que apliques aceite caliente en cierta zona y que sola lo estimula para que haya más calor. ¡Son buenos! Sidman dice, ¿nos enseñarás poses sexuales? Yo te digo cómo las hagas, ya depende de tu poder de entendimiento cómo las haces. Y no, qué horror. Imagínense así el libro del Kama Sutra con Uma-chan. No. Nada más imagínenselo, no lo va a sacar. Dice Tatsumi que es tan efectivo que ese. Que el Halls. Así, es más efectivo que el Halls. Sí, son más efectivos que Halls. Dios mío, sí. Tatsumi, Dios. Dice que Facu Julián será muy salvaje en la cama. No lo sé. Sí lo sé, pero no les voy a contar. Esa pregunta me la puedes hacer otro día. Le das un masaje y luego ya no quieren nada. ¡No! Depende del masaje. Si el masaje es para estimular esas zonas y que termines como rico, como que es para empezar a aprender, no para que se duerman. O sea, hay que saber de hacer masajes relajantes y masajes eróticos. Son como dos cosas distintas. Son dos cosas bastante, bastante distintas, ¿eh, chicos? Es como decir que les vas a meter un dedo y se lo metes a la boca o a la nariz. No. Hay que saber dónde meter las cosas. Ya me pasaron por aquí un meme de las halls negras, y yo, no. Sarai dice, mejor que apliquen cera. ¿Te gusta la cera caliente? Dice, ¿qué poder cazar ahí? Luego, luego sacando las cosas íntimas. Así, de plano. Cera caliente. ¿Para qué queremos otras cosas? Ah, no, no, no. Cera caliente. A ver, ya, ya me causó curiosidad. A ver, Saraí, cera caliente. En el estómago, cera caliente en las pompis, cera caliente en los senos, cera caliente más íntimamente, entre las piernas, en los pezones. Tatsumi, puro sábado. Sí, luego, luego se nota que son repuercos todos. No, las flores, el chocolate, nada, cera caliente. Así está leve. Ajá. No, no, no, no, no. Hielos, también los hielos son muy efectivos. Pasar hielo por el cuerpo, por la espalda. Así. ¿No? En el cuello. En el cuello después la muerdes. ¡Mian! No, ya, ya me estoy explayando yo. Pero yo sigo pensando que, esa, que esas cuestiones de las disfraces, de las cosas con otro tipo de ropa, un rol diferente, es como romper lo común, ¿no? Tú eres un no sé, el que cobra la renta y tu novia no tiene para pagar. No sé, como los típicos, ¿no? Sí. El pizzero, el plomero, el bombero para que te apague. Dice Saraí, pues tú dirás, ay, así de plano. Pues, un vino bien helado. Órale, con unas aceitunas y un jamón serrano. ¡Oh! Dios. Chocolatoso dice, a mí no, ¿qué? Machan, mi novio me regaña por pasarme de detallista. Bueno, es que también hay. Tuve un novio que cada día me regalaba una flor, una rosa, y me harté, y con tal de ya no tener rosas ni en mi cuarto, ni en mi casa, ni en mi nada, lo corté. Me fastidió. Es demasiado, demasiado, y de verdad que sientes, no sabes si lo estás estafando. Si hizo algo mal, por eso te da tantas cosas. Entonces es como demasiado. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué tantas cosas? Dice Tatsumi-san, una fantasía ya común es hacerlo con chocolate y fresas. Untar un cuerpo de la persona con chocolate y lamerlo y jugar con las fresas y así. Yo te cambio el chocolate. En lugar de chocolate vamos a ponerle chantilly. Me encanta el chantilly. Eso le faltó a la parte de manzana. Chantilly. ¿Ahí tienes? ¡Oh! Vamos a comer chantilly. De este lado, Facu Julián dice que Humaquito, somos unas personas santas, si mientes pervertida. ¿Cómo conocí a Wikimoku? ¡No! ¿Por qué? Te acaban de mostrar la peor tragedia del mundo. Ok, superando el asunto. Una pregunta, ¿cómo conociste a Wikimoku? Ah. Ah. No. Por correo. No, tampoco. Bueno, sí fue un correo. Ay, no, yo no usé high five en mi vida. Pues es que los dos trabajábamos en una página de anime que ahora ya tiene otro nombre, pero pues sí, creo que la dueña sigue siendo la misma, ¿no? El dueño es quien paga. Creo que tampoco. Bueno, antes era otra página. Antes, trabajábamos los dos en una página de internet escribiendo sobre animes y escribiendo sobre mangas y cosas y shalala. Y él era mi editor, entonces empezamos a platicar y así cosas lindas y de repente pues ya una cosa llevó a otra y la otra llevó a la otra y de repente pues ya. Y así, y ni modo. Y así conocí a Wikimodo. ¡Tan, tan! Y la vez que con toda la historia tan más corta del mundo. Chocolatoso dice, un machán con una tanga de caramelo. ¡Guácala! No me gustan las tangas comestibles. El caramelo de las tangas comestibles es horrendo. Sabe horrible. Sabe horrible. Sabe horrible, no se lo coma. Sabe horrible. ¿Tantas fantasías? Esta que prende no me echan, lo único que ganará será Wikimugo, no lo dejará dormir. No, no va a dormir hoy. Va a ser mi postre. Muchas fresas, sí. Muchas fresas, sí, son deliciosas las fresas. Las fresas sí me gustan. Mucho. ¿Ya estará ahí? Mándeme. Tatsumi Santi. Tatsumi. Me van a pegar, Tatsumi. Me van a pegar, Tatsumi. No, porque ya me dijo que quiere una fantasía conmigo. Tiene una fantasía conmigo. Y el cuello todavía no está. Pasamos 3 horas hablando de cosas sexys y con buena música. Ven qué cosas tan bonitas. Hay que cambiar el fondo del jueves sexy para que sea cosas ricas. Pongamos de fondo música, ¿te imaginas? Música erótica de fondo de película porno. Nunca le he puesto la atención a la película porno en la música. Tiene como música muy simple, ¿no? ¿O sí tiene buena música? Buena, no. No. ¿Identificables? Ah, identificables, sí. ¡Oh, Tatsumi! Tú y yo divirtiéndonos juntas, Dios. Me van a pegar. ¿Soy la fantasía de muchos? No lo sé. Eso no lo sé, me basta con ser la fantasía de alguno. De alguno por aquí con cabello azul. ¿Ah? ¿Eh? Azul verdosilla. No se me olvidaba, hace rato les dije. De hecho, los chicos con los que voy a entrevistar viven muy cerca de aquí, pero no he podido verlos y ahorita es como temporada fuerte, noviembre, diciembre. Entonces yo espero ya poder... ya espero poder hablar con ellos y poder quedar, porque sí tengo como curiosidad, ganas de ir a hacer mi entrevista y hacer un programa de 4 horas, a ver en qué día lo hago. Pero bueno, te regalaré un gemido. Pellízcame, quieren un gemido. Ay, que dolió. ¿Un gemido? ¿Un gemido sexy? Híjole, no. ¿Eh? Nico, Nico, ni. Sí, mejor vámonos ya. Vámonos ya porque si no me van a correr de aquí a patadas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Machan. Los escucho, los leo y nos vemos el día martes. Ya saben, de 11 a 2, horario de México. Y pues ya. ¡Síguelos allá! ¡Qué puercos! Aquí ya salió mi fantasía, Claire Nakura, Tatsumi y Uma-chan. Dios, ya, ya me voy. Síganme en mi sensual Facebook, Uma-chan, U-M-M-A-chan. En mi Twitter, que es, ¿qué? U-M-M-A-M-X. Y pues ya ahí podemos platicar y quizá, Tatsumi, si me sigues en Facebook, te mande unos gemiditos por ahí. Ya me voy. Los quiero mucho, pórtense bien, si se portan mal me avisan. ¡Chai! Thank you.